¡Vale, pues, vámonos! ¡Vale, va, compa Lupe! ¡Uy! ¡Y arriba la palma, baila, guasaiga! Con una fija mirada, con una barba cerrada, con un acento de orden, así le habla su plebada, caballero y buen amigo, Alfredo Beltrán se llama. Como si fueran mucho más, así lo sigue su raza, siempre a los meros cargar, de subida o de bajada, si calienta mucho el sol, se encuevan con todo y carga. Por eso el jefe y la tribu lo tiene bien merecido. Números para las cuentas, la mano para el amigo, caricias para las damas, balas para los enemigos. ¡Ahora recibe! Odio de dos en la mafia, bajadores y bandidos, a Madrid hasta el gobierno y a los malagradecidos. Por donde pasa el mochomo, queda bien limpio el camino. Se aproxima un 32, junto con los 36, el 7 le dice al 20, quiero que se ponga al 100. Lo espero en la 27, empezando a amanecer. Para playas en Guerrero, para Tequila, Jalisco, a mujeres Culiacán, y con el Badiraguato, a un buen amigo un abrazo, y ahí nos miramos al rato. Ok, ok, complacidos con este corridazo, compadre, el corrido mochomo para toda la raza que está solicitando por ahí corridos pesados. Avanzamos con la música. Complaciendo con todo gusto por aquí.